Ay, sin jalar. La ta de tamla que ni. Guau, hay tan chucha ni. Yo ya chanqui, cho yo ya chanqui. Gosca, hana y pica, pinico. Mangueran Hayawan, oye, Talavera Mangarinico, Hogning Yanawa Tupanico, Hawa Weptama Pitaiko Sun, Yoyach Kanki, Yoyach Kanki, Kuska Hanai Pikap Tiniko. Chao hakarani pistolero pautel nimpi pita hukumi katsukasha taita poji ebo wan yo yatskan kecho yo yatskan e koska hanai pikavini ku. Yo ya.